Dios les bendiga a todos, mis hermanos. ¿Ya apagaron su teléfono? Si hay una llamada importante que estén esperando, pónganlo a vibrar. Si sea importante, me refiero a verdaderamente importante, ¿verdad? Porque ya estamos en el tiempo del Señor. Y aquí, para mí en particular, no hay nada más importante, ¿verdad? Así sea que me hable mi abuelita para dejarme la herencia, lo siento, estoy con mi Señor. Ahorita no me molestes, abuelita, con todo gusto después me la das. ¿Ah? Sí, ahorita no estamos para nadie, estamos para el Señor. Espero que así lo tomes, mi hermano. Muy bien, vamos a San Juan 13, versículo 13. San Juan 13, 13. Vamos a leer ese solo versículo, aunque vamos a utilizar muchos más, pero aún así de manera expositiva, sacando este tema de la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a ver que Jesús de Nazaret es el Maestro. Jesús de Nazaret es el Maestro. Juan 13, versículo 13 dice así: vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por haber recibido esta alabanza, por habernos puesto en los corazones, Señor, esta alabanza genuina, esta adoración para ti. No es nuestro, Señor. Nosotros andaríamos en otros lugares haciendo lo que bien nos pareciera, Señor, pero a ti te ha placido poner algo en nosotros, tu ley, tu espíritu en nosotros. Y por esto que está dentro de nosotros, ofrecemos a ti alabanza, Señor, reconociendo por tu palabra lo maravilloso que eres, y por la creación también, Señor, y por nosotros mismos y la salvación que nos has dado. Te pedimos, Señor, ahora que nos hables a través de tu palabra, Señor. Es la única manera y el único medio, Señor, en el que te comunicas con nosotros y nos dices cómo eres tú y qué es lo que quieres que hagamos. Padre, pues, háblanos a través de tu bendita y hermosa palabra. Utiliza mi voz, Señor, para poder hablar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo lo de los celulares, por favor. Sujetaos a vuestros pastores. ¿Sí? Gracias. Una de las cosas más codiciables en todos los tiempos ha sido la sabiduría. Tener conocimiento, ciencia, entender el porqué de las cosas. Y no solo tener conocimiento y ciencia, sino también la capacidad de explicarlas. También la capacidad de enseñarlas. Desde el Génesis, en Génesis 3:6, dice la Escritura que la mujer vio el árbol que era codiciable para varias cosas, y entre ellas para alcanzar sabiduría. Codiciable, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es algo de lo más preciado que puede tener el hombre sobre la tierra, más que el oro, más que la fama o el poder. La sabiduría es más valiosa, según la palabra de Dios, así lo expresa. Por ejemplo, en Proverbios, vamos, Proverbios 3, versículo 13, dice algo interesante acerca de este tópico que les acabo de mencionar. La sabiduría es algo de lo más preciado que pueda tener el hombre en esta tierra. Más preciado que el oro y que la fama y que el poder, mucho más. Proverbios 3, versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene ¿qué? La inteligencia. Eres feliz, bienaventurado, dichoso, si obtienes sabiduría e inteligencia. 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa que las piedras preciosas, ¿lo ven? Más preciosa que las piedras preciosas. Si ustedes pueden ver un rubí, un diamante o algo, dices, qué valiosísimo es eso. Inclusive la gente se mata por esas cosas. Pero dice Dios, la sabiduría y la inteligencia es más valioso que eso. Y todo lo que puedes desear, todo lo que se te ocurra, la sabiduría es más precioso que eso. No se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Sigue hablando de la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados los que la retienen. ¿Lo ven? ¿Qué tan valiosa es la sabiduría, mis hermanos, para los hombres? Ahí mismo, pero en el 4, versículo 7, dice, sabiduría ante todo. Así, Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué nos está invitando? Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. En, ahí mismo, pero en el 23, capítulo 23, versículo 23, dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiérela, compra la verdad y no la vendas. Y como si se pudiera comprar con dinero, por supuesto que no está hablando de dinero, ¿verdad? Está hablando de tu actitud de entrega. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza ahí. Sabiduría, enseñanza, inteligencia, esta palabra enseñanza, de ahí se desprende la palabra doctrina. En Eclesiastés 7, es el libro que sigue, Eclesiastés 7, son unas hojas adelante, nada más, no se vayan mucho, ya andan otros por Apocalipsis. Eclesiastés 7, versículo 19, dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Entonces repito lo que les dije al principio: la sabiduría es algo de lo más preciado que puede tener el hombre en esta tierra, más valiosa que el oro, que la fama o que el poder. Vemos también cómo Salomón, en vez de pedir riqueza, en vez de pedir poder, en vez de pedir salud, amor o cualquier otra cosa que los hombres pudiéramos pedir, pidió sabiduría. En primer libro de Reyes 3, versículo 5, un poquito atrás, en el primer libro de Reyes 3, versículo 5, narra el escritor cómo Dios le habló a Salomón en un sueño. Primero de Reyes 3, 5, ¿están? Me espero, mis hermanos. Es importante que verifiquen lo que dice la palabra de Dios. Y se le apareció Jehová ¿a quién? A Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Se imaginan eso, mis hermanos? Que se te apareciera Dios y que te dijera: pide lo que quieras. Hey, lo que quieras. Lo que quieras, Señor, pide lo que quieras. No, porque inmediatamente muchos de nosotros seguramente ya estamos pensando en viajes, casas, coches, dinero. Desaparece a este que me cae gordo. No, hombre, rápidamente ya estaríamos pensando en un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Salomón en el versículo 6? Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, tu padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta es la petición, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti, ¿qué? Inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, hasta la petición de Salomón fue llena de sabiduría. Pero fíjense, ¿cómo pidió? No pidió para sus deleites, no pidió para sus necesidades, ni salud física, ni nada que les aseguro que nosotros, si Dios nos dijera esto, sí le pediríamos. Es más, lo hacemos en la oración, ¿no? ¿Has pedido tú en oración por sabiduría? Dame sabiduría, Señor. Dame inteligencia, dame prudencia, dame esto para poder actuar de la mejor manera, ¿sí? O pides lo demás. Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia y que conducen a actuar con sensatez, prudencia o acierto, resolviendo cuestiones complejas o aprendiendo a estar en paz en medio de ellas. Esto es la sabiduría. la capacidad de, a base del conocimiento, la experiencia, para resolver cosas complejas y difíciles, para optar por la mejor opción y decidir entre lo mejor, ¿verdad? Pero también en caso de que no se resuelvan las cosas complejas, para estar en paz en medio de las aflicciones y de los dolores. Porque también estar en paz en medio de las aflicciones, enfermedades y dolores y lo que sea, es sabiduría y es inteligencia. Jesús como maestro enseñaba con sabiduría. Di la introducción de sabiduría porque dice la Escritura que no hay más sabio que Salomón. Yo pregunto, ¿no? Sí, nuestro Señor Jesucristo. Él es lleno, es más, nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría en sí. Él mismo es la sabiduría. Aquello con que fue dotado Salomón fue dotado de Cristo, del Espíritu de Dios, para poder obrar con sabiduría. Jesús como maestro enseñaba con sabiduría a las personas en todo lugar. A la orilla del mar, en las barcas, en las casas, y cuando andaba por los caminos, en los montes, en los pueblos y ciudades, y en las sinagogas. En todo lugar enseñaba a nuestro Señor Jesucristo con sabiduría y con poder. En Marcos 1:21, vamos a ir rápido. Segundo Evangelio, Marcos 1:21. Marcos 1:21 dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? Enseñaba. Nuevamente, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esa era la labor de Cristo como maestro, enseñaba. Y luego dice en el 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otra porción dice que dijeron a causa de la enseñanza de Cristo, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría? Si su padre es carpintero y él también es carpintero, ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿No es de aquí del vulgo y sin letras? Es un vil carpintero, ¿de dónde este saca tanta sabiduría? O como le dijeron a Pedro, ¿qué no es este del vulgo y sin letras? Y nos está dando cátedra aquí cuando estaba delante del concilio, ¿recuerdan? ¿De dónde saca este tanta sabiduría? Jesús mostró su sabiduría siempre que enseñaba, es más, desde niño, ¿recuerdan eso? Lucas 2:46. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Esto fue cuando anduvieron buscando a nuestro Señor Jesucristo, sus padres. Ustedes conocen el relato. Le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. O sea, no en medio de cualquier persona, de aquellos eruditos, mis hermanos. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían, a un niño de 12 años, ¿se imaginan eso? ¿Se imaginan un niño de... A ver, ¿quién tiene 12 años aquí? Oscarín, no, ¿ah? ¿Cuántos tiene Oscarín? 10. A ver, tú ven. Ven, ándale, participa conmigo. Ulises, córrele. Ya estás acá. ¿Se imaginan a Jesús de esta edad, ahí en medio de los doctores de la ley, ¿verdad? Bueno, claro, más guapo nuestro Señor, ¿verdad? Ah, es cierto. Muchas gracias, Ulises. ¿Se imaginan a nuestro Señor así, en medio de los doctores de la ley, un chamaco dándole cátedra a estos? Fíjense cómo dice, y estando en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Yo creo, sin lugar a dudas, mis hermanos, que este es el título, la labor, el oficio más representativo de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hemos visto que es Dios, que es el Salvador, que es este Rey, que es profeta, que es el mediador, que es el pan de vida, es el pastor. Pero este es el más representativo. Tú lees los evangelios y siempre vas a ver a Cristo enseñando. Siempre esta era su labor. Es, hasta la fecha, su labor. Y nosotros debemos aprender de él, ¿verdad? Jesús era un gran maestro porque además de enseñar con sabiduría, amaba a las personas y quería ayudarlas. Jesús enseñaba no solo a hombres, sino también a mujeres. ¿Recuerdan el caso de la samaritana? Y hasta se asombraron sus discípulos. Mira, está hablando con una mujer. Enseñaba a mujeres y a los niños. Porque sus discípulos, recuerdan que cuando estaba enseñando, venían los niños a él y sus discípulos, ay no, háganse un lado, ay déjalo, no, no, dejen a los niños venir a mí. Y hasta los utilizaba como ejemplo y les enseñaba a ellos mismos. Estos, los niños, los hombres, las mujeres, todos disfrutaban de él porque hablaba con ellos, se ponía a su altura, ¿verdad? Y los escuchaba también. Gran maestro, mis hermanos. Otra razón por la que Jesús es tan buen maestro es porque era muy didáctico e ilustrativo. Hacía que las cosas resultaran interesantes y fáciles de entender, pues las explicaba de manera sencilla y clara. Hablaba de los pájaros, de las flores, de los árboles, de los montes, del cielo, de las nubes y de otras cosas comunes conocidas por todos, para ayudar al oyente a entender su doctrina. Sabio nuestro Señor. En cierta ocasión Jesús dijo, fíjense de los pajaritos, ellos no trabajan, ni se cansan, ni se esfuerzan, y tampoco almacenan su alimento en graneros, pero el Dios del cielo los alimenta. ¿No valen ustedes más que estos pajaritos? Ah, Señor, sígueme enseñando. Yo me imagino aquellos que estaban delante de él. Dime más, dime más, ¿no? Y añadió en esa misma porción, aprendan esta lección, los lirios del campo, esas flores tan hermosas que ven ahí, crecen sin esfuerzo, y fíjense lo hermosas que son. Ni aun Salomón tuvo ropas tan espléndidas como esas flores. Entonces, si Dios cuida de las flores del campo, ¿no cuiden de ustedes, hombres de poca fe? Sígueme enseñando, Señor, dame más, dame más. No estuvo enseñando con aquellos que iban camino a Emaús. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, anunciado por los profetas, y esto y aquello y el otro. Y cuando llegaron estos de Emaús, decían, no ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos sus palabras. No ardía nuestro corazón. Y yo creo que estos de Emaús se quedaron picados. Señor, síguenos hablando, síguenos enseñando. ¡Qué gran maestro tenemos, mis hermanos! Verdaderamente, ¡qué gran maestro tenemos! Jesús de Nazaret, lleno de sabiduría, de poder. ¡Qué gran maestro! Entonces Jesús era así, un excelente maestro, lleno de sabiduría, sin igual, no solo porque hace sus enseñanzas sencillas con autoridad y humildad, sino porque la intención siempre fue de ayudar a los demás. No para presumir de elocuencia, no para presumir de inteligencia o de sabiduría, ¿no? No para eso, mis hermanos. Y en verdad que nosotros, y sobre todo los que somos predicadores, debemos aprender. O sea, todos, pero sobre todo los predicadores debemos de aprender del maestro. Cómo enseñaba con tanta sencillez y con tanta humildad, pero también con autoridad. ¡Wow! ¡Qué maestro! ¿Cuán importante es para nosotros los cristianos, sus hijos, aprender del maestro? Es el fundamento de la vida cristiana. De otra manera no es vida cristiana. ¿Se comprende esto? ¿Cuán importante es aprender cada uno de los cristianos del maestro? De otra manera, si no aprendes del maestro, no es vida cristiana. No es vida cristiana. Si tú no estás diario con el maestro, haz de cuenta que te sientas en el sillón con él o en la mesa del comedor. Maestro, siéntate, vamos a charlar. Sí, claro que sí, hijo, abre la Biblia. A ver, mi señor, ¿qué me quieres decir? Y ahí estás. Estás teniendo una relación con él, te está hablando. Si tú no tienes esta relación con él, no estás viviendo la vida cristiana. Por supuesto, este es un solo punto, hay mucho más. Pero de aquí se empieza. No puedes obrar, no puedes cambiar sin la palabra de verdad que te transforma. No puedes cambiar sin la voz, sin la instrucción del Señor, del Maestro. Porque tú tienes que estar al pendiente del Maestro y decir, diga Maestro. ¿Recuerdan al pequeño Saltamontes? ¿Alguien lo recuerda? Oh, mi pequeño Saltamontes, diga Maestro. Así debes de estar tú, como pequeño Saltamontes. Bueno, somos ovejitas. Como pequeñas ovejitas y decirle, diga Maestro. Pero ¿cómo le vas a decir, diga Maestro, si no lo dejas hablar? Si no lo dejas que te enseñe, ¿cómo? Imposible. Imposible, punto. Qué glorioso maestro, mis hermanos. Y cuán importante es nosotros como cristianos aprender de nuestro maestro. Aprovechemos que tenemos el mejor maestro de todos. Aprovechalo, pues. Cuán importante también es para Dios que sus hijos seamos sabios y entendidos. Importante, Él quiere que adquiramos conocimientos amplios y profundos para que nos conduzcamos de una manera correcta, un actuar correcto, con sensatez, prudencia y acierto, para resolver cuestiones complejas o, si no se resuelven, para estar en paz en medio de las cuestiones complejas. Eso es sabiduría y Dios nos muestra su palabra para eso. Es verdad que hay sabiduría proveniente de la historia secular. Es verdad, hay muchos maestros como Platón, Aristóteles, Confucio, Buda, Descartes, Freud, Gandhi, Sartre, los que apunté por aquí, pero hay muchos más. Pero ninguno de estos se compara con nuestro gran maestro. Así como nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, es Maestro de Maestros. Nuestro maestro enseña a los maestros. Su sabiduría es nada comparada con la sabiduría de nuestro maestro. Pero no solo tenemos el mejor maestro, tenemos el mejor libro de texto. O sea, viene el complemento, porque muchos dicen, oh, mi maestro, pero no quieren su libro de texto. Oh, mi señor, pero no quieren la palabra. ¿Se podrá esto? No. O sea, sin la palabra no tienes al maestro. No lo tienes. Es el fundamento del cristianismo, mis hermanos. Tenemos el mejor libro. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 16, 14, desde el 14, 2 Timoteo 3, 14. Le dice Pablo a Timoteo, una encomienda, un exhorto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De Pablo, de sus padres también, de su madre y de su abuela. De su padre no, me parece que era un pagano, pero de su madre y de su abuela sí. De Pablo. Esto se entiende como ¿de quién? De ellos. ¿Pero de quién? En persona, en esencia, ¿de quién? De Cristo. ¿De quién has aprendido? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Se imaginan eso? Desde la niñez. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras te pueden hacer, dilo, la Biblia me puede hacer sabio, dilo así. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser sabio? Pues entonces, a comer. Toda la escritura, dice en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios, es toda y útil para enseñar, ¿lo ven? Para redarguir y que nos redarguya también es sabiduría. Y aprender de lo que estamos malos es sabiduría. Yo recuerdo cuando quise aprender de la escritura, o más bien no aprender, sino yo vine como de una mala postura, me acerqué a la Biblia porque veía muchos religiosos. Y yo decía, voy a estudiar la Biblia para decirle sus falsedades. Me acerqué a la Biblia para encontrar sus errores y me mostró los míos. Sí, mis hermanos, para redarguir, te redarguye en lo que estás mal. Para corregir y para instruir, para corregir en lo que andas torcido. Tú dices, no, a mí me parece que está muy bien. Pues no, mira, aquí te corrijo. Y para instruir en justicia lo que es justo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La sabiduría es tan importante que Dios mismo coloca 5 libros en la Biblia con este tópico, con este tema, con este género literario de sabiduría. ¿Cuáles son estos 5 libros? A ver, los que estudian. Proverbios, Eclesiastés, Salmos. Job. El Cantar de los Cantares. 5 libros, mis hermanos, de sabiduría. Son poéticos también, pero se les conoce como los libros sapienciales o de sabiduría. Job, de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Nuestro Dios dedica 5 libros con este género de sabiduría. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ah, pero no solamente estos 5 libros enseñan sabiduría. Toda la escritura, porque toda la escritura tiene un solo tema. El Maestro, Cristo. Tenemos el mejor maestro, mis hermanos, y el mejor libro de sabiduría, la Biblia. Por esta razón, nuestro Dios nos manda a dejar nuestra propia sabiduría, pensamientos e inteligencia, y sujetarnos a su sabiduría, a sus pensamientos y a su inteligencia, a la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Ya no más tu inteligencia ni tu sabiduría. limitada y pequeña. En el libro de Romanos, capítulo 12, no lo busquen, y en el libro de los Proverbios 3, versículo 7, dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. O sea, la Escritura nos manda a ser sabios, pero sabios en la sabiduría de Dios, no en nuestra propia opinión. La misma palabra de Dios te está diciendo, hey, no, tu sabiduría aquí no cabe. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Han escuchado a personas, o ustedes mismos, alguna vez han dicho, yo creo que, yo pienso que, yo opino que, ¿no? A mí me parece que, considero que, mejor esto, ¿no? Sería bueno, ¿qué tiene de malo? Yo siento. Esa es tu sabiduría. No puede ser así, mis hermanos. Ya no podemos contestar de esta, como cristianos, no. La gente en el mundo sí contesta, yo opino, yo siento, yo creo, me parece. O sea, escúchense ustedes cuando les pregunten algo. Hagan este ejercicio, cuando a ti te pregunten algo, escúchate. Hermano, a mí me parece, no te parece, ¿qué dice Dios? Oye, ¿a ti qué te parece? No, deja que me parezca, ¿qué dice Dios? Pero es que yo opino, no, cálmate con tus opiniones. ¿Qué dice Dios? ¿Qué opina Dios? Imagínense en el matrimonio, ¿no hay broncas por diversidad de opiniones? A mí me parece que así, no, pues mejor me parece, no, pero es que yo soy el hombre, no, es que la mujer, mis derechos y que no sé qué. Cállense, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿No? O si no, siempre acudimos al sabio de la familia. ¿No hay un sabio en tu familia? Siempre está el chipocló, este se la sabe de todas, Juan Camaney. Siempre hay un sabio en la familia, ¿sí o no? Recuerdo que a mi papá le decían el sabio de la familia. Vamos con con Serafín, se llamaba igual que yo. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, vamos con Serafín, porque es el sabio, y iban y lo consultaban en verdad, y lo consideraban así. Siempre hay un sabio en la familia, pero una sabiduría mundana, terrenal. Es más, dice Santiago, diabólica, que no desciende de lo alto. A ver usted, ¿qué es tan inteligente? ¿Cómo le hago en este caso? Miren. Fíjese que mi marido me da poco gasto. Ah, pues, no le hagas de comer. Sí, échenle, ustedes sabios, échenle. Ah, pues, niégate con él, presiónalo. Ah, ya sé, trabaja. Tú tienes derechos y vales más, vales mucho, sí, y mereces respeto, trabaja y humíllalo, sí. Enséñale cómo se hacen las cosas. ¿Eso es sabiduría? Sí, de este mundo terrenal, animal, diabólica. Eso lo dice Santiago, ¿eh? Esa es la sabiduría del mundo. Acudes a los sabios. A ver cómo le hago, comadrita, con esto, ¿no? Fíjese que mi hijo manifiesta atracción por los hombres. Déjalo. Es amor. Y mientras sea amor, pues todo es válido. Que viva el amor. Dios ama a todos. Dios ama, no pasa nada. Déjalo. Apóyalo. Es tu hijo, apóyalo. Eso es sabiduría, mis hermanos. Eso es del diablo. Fíjese, comadre, que tengo un dolor de panza. Ay, hermana, pues es bien fácil. Digo, hermana, comadre. Comadre, es bien fácil. Agarre un cacho de barro de ese del que tiene ahí, la maceta que se le rompió. Muélalo. Así aplástelo bien. Y luego con un poquito de perejil. Y cebollita, y se lo come, y verá. Sabiduría. ¿Por quién va a votar usted? Ah, pues sabiamente, por mi nieto. Porque está bien guapo. Oh, qué sabio. Así votaron muchos sabiamente, ¿eh? Oh, y es que está bien guapo. Escuché a una por ahí que dijo, ¡te amo! ¡Te amo! Sabiduría, qué sabiduría. ¿Cómo van a votar ustedes? Con sabiduría. Tienen que estudiar el caso y tienen que plantarse en la palabra de Dios. ¿Qué es lo más conveniente al Señor? ¿En qué se parece este que está postulándose a la palabra de Dios? Sabios, mis hermanos. ¿Qué habrá después de morir? A ver tú, Dime, ¿tú qué piensas? No, pues es la reencarnación. ¿Es que no has visto? ¿No? No pasa nada, nada más. ¡Pum! Como que se acaba todo y ya. Nada, pues somos polvo cósmico. No pasa nada, no pasa nada. ¿No? ¿Cómo le hago para ganarme el cielo? Ah, pues vete de rodillas aquí a San Juan de los Lagos. Ponte unos nopales en la espalda. Así, hazle, prendete unas veladoras a San Charmín. Ándale. ¿No? Para no ofender a nadie, no vaya a ofender a un santo de ustedes. A San Charmín, ponle unas veladoras. Ay, así te ganas el cielo. Sí, así te ganas el cielo. Comadrita, mira, por esta. Mis hermanos, eso es la sabiduría que tiene el mundo. ¿A qué sabiduría vas a acudir? ¿A quién vas a acudir? ¿Al maestro? Al maestro, mis hermanos, a él. En Proverbios 12, no lo busquen, 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Necio, ¿a ti te parece que eres derecho y que estás diciendo bien? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. En Proverbios 26, 12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Ustedes han visto hombres sabios en su propia opinión? De los que les acabo de ejemplificar. A mí me parece, yo pienso, yo creo, yo siento. No, pues, hágala así, ya está. No pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. Y saben ustedes que hay muchas, ya olvidémonos de lo secular, congregaciones que piensan más allá de lo que está escrito. Iglesias que hacen más allá de lo que está escrito. Pastores que dicen más allá de lo que está escrito. La sabiduría de la mente, de la carne. Están hablando de ellos mismos, no de lo que dice Dios, no de lo que dice el Señor. Aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Aprendan a decir: así dice el Señor. Mis opiniones y las tuyas, hermanito, con todo respeto, salen sobrando. Salen sobrando. Vamos a 1 Corintios 3. En 1 Corintios 3, versículo 18, dice que debemos hacernos ignorantes para poder llegar a ser sabios. ¿Se imaginan eso? ¿Tú te sentiste muy fufurufo en tus tiempos antes de venir a Cristo? ¿Sí te sentías muy sacalepunta y que te salabías las cosas al derecho y al revés? Y es más, ibas hasta con los cristianos, estos pobres ignorantes, ahorita les voy a enseñar cómo está el asunto. ¿Sí o sí o no? Muchos de nosotros sí, mis hermanos, sí. En 1 Corintios 3, 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Ahí está claro, ¿no? Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, y se refiere a que entiende o supone entender las cosas que suceden, hágase ¿qué? Ignorante, para que llegue a ser sabio. Esta es la actitud, y es actitud de humildad y de humillación y de mansedumbre. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, ¿lo ven? Pues escrito está: reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, sin sentido, sin poder, sin utilidad. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No vayan con la comadre sabia ni con el pariente sabio. Nadie se gloríe en los hombres ni confíe en los hombres. Vayan a Dios. ¿Qué me dice, Señor? ¿Qué quieres que aprenda, oh maestro? Dime, mi maestro. No vayan con el compadrito o el sabio de la familia, aquel que porque estudió la prepa ya se siente chipocludo. Proverbios 1:20. Y aunque haya estudiado doctorado, tampoco es sabiduría del mundo. Proverbios 1:20. Fíjense cómo dice aquí que hay sabiduría alrededor del mundo y en todos lugares. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Cada quien tiene su sabiduría y sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y ciencia no es de que haces tus experimentos químicos y sometes bajo un... No, no. Ciencia está hablando del conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, despreciarán la ciencia de Dios? ¿Hasta cuándo desecharán el conocimiento de Dios? ¿Hasta cuándo? Volveos, 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si se vuelven a mi reprensión, por supuesto. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea, te estoy hablando, te estoy diciendo cómo están las cosas y no quieres, insensato, insensato. 28, ¿sí? 26, sí. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Porque ¿saben qué? Esto siempre va a venir. A todos los hombres, incluidos los cristianos, todos, calamidad y angustia, problemas, aflicciones, siempre van a estar en la vida de todos los hombres. ¿Y cómo los vas a afrontar? No hemos estado leyendo Santiago también, y que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sabiduría para qué? Para afrontar los problemas, porque te van a venir, y entonces necesitas ser sabio en medio de los problemas. Y luego dice Dios que se burlará de ellos cuando les venga lo que les va a venir seguramente. ¿Por qué? Porque no han atendido su consejo. 28. Entonces me llamarán. Ahí sí, ¿verdad? Ya cuando se... Ahora sí. Entonces me llamarán y ¿saben qué? No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por cuanto aborrecieron qué? Y no conocieron el temor de Jehová. Ni quisieron, no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. La menospreciaron. Ay, ahí dice que no sé qué, que me arrepiente, que no. No, que existirá Dios, quién sabe. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados. Fíjense, hastiados, se van a asquear, se van a saturar de sus propios consejos. Porque no siempre te dan los mismos consejos. Hasta la misma abuelita siempre te da los mismos remedios. Y la comadre siempre te dice lo mismo. Y el compadre igual. Siempre, durante toda tu vida, tus 80 años que vivas, durante todo ese tiempo, siempre los mismos consejos vanos, quedarán hastiados de eso. Porque el desvío de los ignorantes los matará. O sea que los malos consejos, ignorantes, te va a llevar a la muerte. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es verdad, mis hermanos, y quiero hacer una salvedad, que podemos aprender cosas de otras personas. Hay experiencia, hay sabiduría en la experiencia. Dice un proverbio, más sabe el diablo por viejo que por diablo, un proverbio secular, pero es verdad. A veces, cuando menos lo esperas, te dicen algo, te dan un consejo, un remedio, algo, y dices, oye, sí sirvió. Es verdad. Pero los consejos y la sabiduría sublime, importante, es de nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro. Cuando leemos sus palabras en la Biblia, es como si te hablara directamente a ti. Como si te hablara, es más, te habla directamente. Es más, el mundo, así como lo ven, está impregnado de la sabiduría de Cristo. Muchos citan al maestro y sin saberlo, ¿no? No, compadre, pues, ¿viste aquel y el otro? No, pues sí, compadre. Al César lo que es del César. Citando a Cristo sin saberlo, sin saberlo en muchas ocasiones. Ay, hijito, ya no hables así. De la abundancia del corazón habla la boca. Como dijo mi mamá y como dice Santa Tomasa. Están citando a Cristo sin saberlo. Pues ya ves, amigo, nadie es profeta en su tierra. Muchas, y hay muchas frases que son de Cristo, y yo las pronunciaba hasta que abrí la Biblia y dije, ah, caray, aquí lo decía. Ah, caray, acá estaba. Y yo no lo sabía, en mi ignorancia. O sea que el mundo está impregnado de la sabiduría de Cristo, del gran maestro. Hermanos, nuestro maestro quiere que aprendamos de él, pero no solo quiere que aprendamos de él, y con este último punto termino. No solo quiere que aprendamos de él, sino que pongamos por obra lo aprendido, y además quiere que lleguemos a ser maestros también. Quiere que lleguemos a enseñar a otros también. Hebreos 5:11. O sea, no se trata de aprender del maestro para llenarnos la cabeza de conocimiento y ya. Es más, te hago una pregunta directa a ti y aplícatela sinceramente. Cuando oyes el sermón, ¿qué haces con él? Cuando lees la palabra de Dios, ¿qué haces con ella? Uy, qué bonito, tal vez te sacó una lágrima, lo cierras y ya, como un bonito cuento, como una bonita novela. ¿Escuchas el sermón como un buen discurso? ¿No? Como un orador, ay, mira, qué bonito habló. Y ya, ¿qué haces con lo que te está dando el maestro? ¿Qué haces con ello? Quiere que seamos maestros, o sea, lo pongamos por obra y luego enseñemos a otros cómo está el asunto, la ciencia de Dios. Hebreos 5, versículo 11 dice, acerca de esto, porque estaba hablando de la ley, de Melquisedec, del sacerdocio y una serie de cosas interesantes, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Eh, mis hermanos? Tardos para oír, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, ¿después de cuánto? ¿Cuánto llevas en Cristo? ¿Y eres maestro ya? Bueno, hay salvedad, hay poquitos que llevan poquito tiempo, meses, tal vez 2-3 años, bueno, están ahí. Aunque Spurgeon, el príncipe de los predicadores, a los 2 años de haberse convertido, ya era predicador, ya era pastor. 2 años. ¿Verdad? No para todos, para todos no es la misma medida, yo lo sé. Pero llevas 5 años, ya tienes la capacidad de enseñar a otro. Llevas 10 años, ya puedes enseñar a otro doctrina. ¿O qué pasa contigo? ¿Te entra por aquí y te sale por acá? ¿O a lo mejor te entra por acá y te sale por acá? Alguna de las dos opciones puede ser. ¿Qué pasa contigo? ¿Ya eres maestro? Pues después de 10 años, 15 años, ¿no te da vergüenza? Discúlpame, mi hermano, pero yo creo que nos debería de causar vergüenza. Que yo no pueda dar testimonio de Cristo, que yo no pueda decirles las doctrinas. ¿Cuántos se saben las doctrinas de la gracia? ¿Cuántos se saben de aquí las 5 solas de la Reforma? ¿Cuántos conocen teología propia? Y no crean que les estoy hablando, uy, ¿qué doctrinas son esas? Es lo básico del cristiano. Son doctrinas bases, ¿las saben? ¿Las pueden explicar cada una de ellas? ¿Debiendo ser ya maestros? Debiendo ser ya, mis hermanos. Hay salvedades por los niños, los que empiezan, pero tienen que aprender, tienen que crecer, por supuesto, después de tanto tiempo. ¿Pero saben por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Vienen y como que nada más les campanean las cosas que escuchan aquí. Han estado cerca de que cuando te retumba algo, es más, una bocina, has estado cerca de una bocina y de repente ya te alejas, ¿cómo te queda la cabeza? Así oyes las palabras de este palabrero predicador, nada más como que te rebotan, eres tardo para oír. No tienes un corazón sano, no lo tienes. ¿Vienes a dormirte? Eres tardo para oír, no tienes un corazón sano. Así que sí, mis hermanos, la intención de nuestro maestro es que lleguemos a ser maestros. Esa es su intención. Pero hay un proceso para esto. Para poder enseñar, hay primero que aprender. Tenemos que aprender. Para poder enseñar, primero hay que aprender. Pero para aprender, primero hay que ser discípulo. Y un discípulo es disciplinado. Un discípulo está atento a las palabras de su maestro, Cristo, por supuesto. Un discípulo escucha atenta y cuidadosamente lo que te está diciendo tu maestro. ¿O eres tardo para oír? ¿O eres tardo para oír? ¿No estás escuchando al maestro? Pero para poder escuchar al maestro, hay algo clave que debemos de tener todos. Abrir la mente y el corazón. En sabia mansedumbre. Sin orgullo, en humildad, como dice Santiago, en sabia mansedumbre. ¿Sabes cuáles son los dónde se muestra tu orgullo? Ah, eso ya lo sé. Ah, eso ya lo vi, ya lo escuché. Bueno, a mí quién me enseña. Ah, no, ¿cómo? Este me va a enseñar, este me va a decir. Este es orgullo. Para que puedas recibir la palabra de Dios, tienes que tener un corazón humilde y una mente receptora, atenta, en sabia mansedumbre y diciendo, échale, Señor, dame más, Señor. Aunque ya lo vi, me refrescas, Señor, lo que me estás diciendo. ¿O porque ya leíste una vez la Biblia, ya no la vuelves a leer? ¿Cuántos han leído la Biblia completa? No levanten la mano, no presuman. ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cinco veces? ¿Cuántos? 10 veces, completa. El Nuevo Testamento unas 20 veces, completo. ¿Sí? Bueno, tienen tarea, mis hermanos. Esa es su vida, conocer al Señor. Tienen tarea. Porque entonces, si tú eres tardo para oír, dices, bueno, esto ya lo leí, ya no lo vuelvo a leer jamás. Es que ya me habló el pastor de este tema, ya no lo vuelvo a escuchar jamás. La vida cristiana es de un constante repetir y otra vez. Dice Sujel Michelén, las tres R's, repetir y repetir. Sí, la doctrina, duro y dale, entonces penetrará en tu corazón. ¿Y sabes para qué? Para que aprendas del maestro y puedas enseñar a otros. Pero tienes que hacerlo con mansedumbre, abriendo el corazón y la mente. Sujel Michelén también dice, el ministro de Dios tiene que ser apto para enseñar y enseñable. Y enseñable. O sea, un ministro, sí, ya leí la Biblia, sí, ya me preparé, sé teología, lo que sea, ya. No, sigo. ¿Cuándo acabaremos de aprender de Cristo, de nuestro Maestro glorioso? ¿Cuándo? Ni en la eternidad, ¿eh? ¿Y cuándo va a terminar la eternidad? Nunca. Y nunca terminaremos de aprender de Él. Nunca. Entonces, ¿cómo crees que aquí, leyendo San Juan 3:16 y el Salmo 23, y ya te sientes un teólogo, mi hermano? ¿No? ¿Verdad que no? Hay que leer. Hay que aprender del maestro. Hay que ser humildes para esto. ¿O te conformas con el sermón del domingo? ¿Verdad que no? No, Señor. Entonces, estos tardos para oír, les campaneaban las cosas, las palabras, ya. Hablaba el predicador y, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? No sé, me aburrí. ¿Han ustedes platicado con alguien algunos minutos y le dicen, no, fíjate que esto, y luego de repente dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Oye, ¿no escuchaste lo que te acabo de decir? Más o menos. A ver, otra vez. Tardo para oír. No tienen un corazón y una mente perceptiva y no tienen humildad. O sea, en pocas palabras, no les interesas. No les interesa tu tema, lo que les quieras decir. ¿Qué me dijo? ¿No? Han hablado con personas que están tan ensimismadas. O sea, están pensando en ellas nada más. No les interesa lo demás. A veces por las aflicciones, a veces por los problemas, a veces por los prejuicios. ¿Han platicado alguno de ustedes con un testigo de Jehová? Parece que hablas solo. Le estás diciendo, mira aquí, acá, allá, dice la escritura, para acá, para allá, para acá. Ah, sí, pero mira esto que dice. Oye, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? Y en su mente seguramente ha de estar diciendo, no me interesa. Lo que me interesa nomás es decirte lo que yo quiero decir. ¿Se imaginan eso? Peor aún, hay quienes cierran sus oídos por el orgullo. Por el orgullo. Le estás dando un consejo, le estás citando la palabra de Dios, pero su orgullo le cierra sus oídos y le cierra su entendimiento. Ya les dije algunas cosas de cómo se manifiesta el orgullo, ¿verdad? Se sienten más o algo, lo que sea, ¿no? No. Dice la Escritura, por ejemplo, que perdones. Y tú le das a una persona un consejo bíblico. Hermano, dice la palabra de Dios. Es más, en la oración del Padre Nuestro dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Dice la Escritura, perdonaos unos a otros vuestras ofensas, así como Cristo los perdonó. ¿No? ¿No dice así? Y el orgullo lo ciega. Tú nada más no estás escuchando lo que dice la Biblia, estás escuchando tu mente influenciada por tu orgullo. Pero es que me hizo esto, es que me hizo lo otro, es que lo otro. No estás escuchando el consejo, ¿no? ¿No dice la Escritura, sufre el agravio? ¿No? Humíllate, ¿no dice la Escritura? No, pero es que no estás escuchando entonces el consejo. Tardo para oír. ¿No dice la Escritura, ama como Cristo nos amó? No, pero es que tu orgullo te está estorbando para recibir la instrucción del maestro. Te está hablando el maestro y cierras tus oídos a él por tu orgullo. Muchos otros no escuchan por los afanes. Están pensando en el trabajo, en la escuela. ¿Tú estás escuchando al maestro ahorita? ¿En serio lo estás escuchando? ¿O estás pensando en la vecina que te cae mal? ¿O estás pensando en las deudas, en la renta, en pagar la luz? ¿O estás pensando en pagar el teléfono, el cable, el internet o en las saladitas Gamesa? ¿O estás pensando en qué te vas a ir a comer saliendo de aquí? Porque las tripas ya te están mandando. ¿Eres tardo para oír? ¿Cuántas veces has escuchado lo mismo y no lo aprendes, debiendo ser ya maestro? ¿Tantas veces se te ha dicho y no? Tardo entonces para oír. Los afanes. ¿Qué hizo Marta y María? ¿Recuerdan estas hermanas de Lázaro? ¿Qué hizo María? ¿Los que han leído? Se fue al regazo del Señor, a sus pies, no sé, ahí estaba cerca de él, estaba con los ojotes así, con los oídos así, y diciendo, échale maestro, maestro, dame más, sigue hablando maestro, no calles, habla. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Ahí andaba allá con el comal y las tortillas, ay, dile que a María que me ayude, mira nada más floja, no es virtuosa como yo, mira. ¿Quién era la virtuosa en ese momento? Porque escogió la mejor parte, dice el Señor. Ella, Marta, Marta, afanada estás. María ha escogido la mejor parte. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Estar así, al pendiente del maestro. Tenemos un gran maestro, mis hermanos. No lo ofendas. No lo ofendas. Escoge la mejor parte. Éxodo 6, versículo 6. Deja de pensar en los afanes. Deja tu orgullo y tus prejuicios a un lado. Deja las cosas del mundo, que el mundo ruede. Déjalo. Deja tus cargas allá afuera y entrégate al maestro. Y entonces, mi hermano, entonces, y solo entonces, obrará su palabra en ti. Nada más. Éxodo 6, 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, es cuando Dios mandó a Moisés a hablarle a los hijos de Israel que estaban en esclavitud. En Egipto, yo soy Jehová. Y fíjense lo que les dice, fíjense mis hermanos. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Os libraré de servidumbre. Os libraré de servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido. ¿No les parece eso bonito? Así les vas a decir, Moisés. Sí, sí, ahí está. Y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo. Oh. Y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y luego todavía más. Los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. A ustedes, órale. Porque están de esclavos y ni tierra tienen. Todo esto haré con ustedes. De esta manera en el 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos, ¿qué? No escuchaban a Moisés, ¿a causa de qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Qué duro es esto, mis hermanos, que los afanes te tengan cerrados los oídos y no puedas escuchar las promesas de tu Dios. No puedas escuchar esta frase cotidiana que te dice el Señor: eres mi hijo y te amo. Y estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí estoy. No te dejaré, ni te desampararé. Aquí estoy. Pero, ay, todavía dice, y te daré una tierra, y estarás conmigo en mi mesa. Vendré por ti, y te regocijarás en mi presencia, estarás conmigo. Pero tú con los oídos cerrados. A causa de los afanes, de la congoja y las aflicciones, es que ando en depre. Échala a un lado y disfruta de Dios, disfruta del Maestro, disfruta de Él. ¡Qué gran Maestro, mis hermanos! Entonces es verdad, por supuesto, que nuestro Maestro quiere que seamos también maestros, pero quiere que lo hagamos bien, atentos, disciplinados, entregados. Pues hay una advertencia en Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, sí quiere que seamos maestros, pero que seamos buenos maestros, apegados a Él. Luego dice, porque ¿saben qué? Si te haces maestro y no estás capacitado para ser maestro, recibirás mayor condenación. Estar atentos, obedecer al maestro y apartarse del mal es ser sabios e inteligentes. Job 28:28 dice que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y regresamos a nuestro texto y con esto terminamos. San Juan 13:13, con el que iniciamos. Ahí acabamos. Bueno, y vamos a ver Proverbios 23:15, un solo versículo. Juan 13:13, Proverbios 23:15. ¿Vosotros me llamáis? ¿Cómo? Maestro. ¿Y si lo llamas maestro? Sean valientes, mis hermanos. ¿No dice la escritura, portaos varonilmente? ¿Sí? ¿No os rajéis? ¿Han leído esa palabra? No os rajéis, portaos varonilmente, ¿no? Entonces, contesten con decisión, si es verdad. ¿Vosotros me llamáis? ¿Y? Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, que les he enseñado como maestro, todas estas cosas, bienaventurados seréis si así hiciereis. En Proverbios 23:15. Así que la sabiduría es estar atentos, obedecer al maestro y apartarse del mal. Cuando tú le mandas a un mandado a tu hijo, le das instrucciones precisas y le dices, quiero que hagas así, así y así. ¿Cómo te sientes cuando te obedece? ¿Verdad? Y estás orgulloso, en buena lid, en buen sentido, de tu hijo, porque es un hijo obediente y que cumplió las instrucciones que tú le dijiste, le enseñaste. ¿Cómo se sentirá nuestro padre con nosotros cuando obedecemos al maestro? ¿Cómo se sentirá, mis hermanos? ¿Y cómo se sentirá cuando no? Proverbios 23:3-15 dice, y esto atesóralo, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Quieres alegrar a tu Dios? ¿Quieres alegrar a tu Padre? Ten un corazón sabio, inteligente, entendido, prudente, ávido de la palabra de Dios, lleno, saturado. Lee, no te canses de leer. ¿Y sabes qué? Después de leer, vuelve a leer. Y después otra vez. Atiende la instrucción de tu maestro y olvídate de la sabiduría del mundo, que es vana y sin sentido. Aprende del maestro. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es muy amplia, Señor, llena de sabiduría, Señor, de exhorto, de reprensión también en ocasiones, Señor, de enseñanza, de instrucción para nosotros. Gracias, mi Dios, tu palabra es buena, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra y parte y convierte, por supuesto, que nos alumbra, que nos guía, que es nuestra medicina, que es nuestro alimento espiritual. Es todo, Señor, tu palabra. A través de ella, tú como nuestro glorioso maestro, nos enseñas, Señor. Queremos ser buenos discípulos, entregados, no ser tardos para oír, Señor. Estar prestos a tu instrucción, mi Dios. Gracias, Padre. Que esta palabra sea de bendición a los que estamos aquí y a los que nos lleguen a escuchar, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.